Más o menos a los 15, acostumbrado a ver todo distinto, había que venirse. Ya estaba fea la cosa, no fue fácil despedirse. Después entendí que conmigo mucho podría repetirse. Decidí entender cómo se movía todo aquí, por qué me veían distinto, por qué se reían de mí. Un día los vi jugar básquet y al instante sonreí. Ahora sí, los voy a humillar sin decir ni pi. Y así fue como se corrió el rumor y algo de respeto. Pero pasaré la hoja, vamos a resumir el tiempo. Pasaron 2 años y listo, Kevin ya estaba dentro. Conocí a la vecina, el temblor de mi mundo completo, todo estaba saliendo muy bien a la vez. Y llegó el anís a mis manos sin pedir permiso. Y una noche Eric me dio un disco de DMX. Y desde esa vez averigüé lo que quería saber. Empecé a meter, llegó la corte, nunca me frené. Al rap me entregué, el rumbo cambié, freestyle procedé. Plaza Mercedes, NC, con llena comencé. Y frente a un micrófono grabé y volví a nacer. Estando en vivo ni yo lo podía creer, ya que el miedo escénico fue algo difícil de vencer. Pero con la voz temblorosa y el intro de Still Dre, y una meta que solo yo podía alcanzar y romper. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg, D.I. Nah, nigga. Yeah. Estuve ahí, parte de esto fui mientras crecía. Pensé yo, pero era el momento en el que más se hundía. Pleno boom del rap, la moda pura en esos días. Imagina cuántos raperos a la calle salían, dañando lo que uno con sudor y corazón hacía, convirtiéndose en la tranca de pocas y pequeñas vías. Grupitos de 2 meses y hasta de menos aparecían. Fui testigo del abandono de la mayoría. Cuando me percaté, juré que nunca me rendiría. Y aquí estoy contándote la historia con ganas todavía. Es que desde ese momento en más nada pensé. Me hice de escribir, dormía solo al amanecer, grabando una tras otra todo el día 1000 veces. Terminaba pegando la cinta rota del cassette. Y desde Candec descubrí cómo doblar voces. 3 días duraba pa' bajar una pista de internet. Me las ingenié, canción gringa con pista las amplié. TDK de papá borré, ni salsa ni merengue. Pero nah, llegó el fruto y lo empezamos a estudiar. Todos produciendo pa' nuestro primer paso en el rap. Faltando a clase pa' grabar, pasando hambre pa' pagar. El menú del día, mortadela, mala malta y pan. Increíble. Pero se logró, empezamos a sonar y los elementos más cercanos empezaron a inquietar. Latas en el bolso, cartón gigante y boom bass. Nos hacía falta espacio y comenzamos a buscar. OPS, Los Altos, Mr. Songgrass, Auto Ranch. Ya no existe ninguno, ahora hay que pagar para respirar. Breakdance, moretones, spray manchas. Persecución policial, alcohol y pura revancha. Preso por andar trafiteando la calle y la cancha. Freestyle en la celda hasta que nos soltaran mala racha. Le bajé 2 y me concentré en la escritura. Llegué al momento donde discutía por la cultura. Estaban haciendo lógicas, confusiones puras. Y la tira era metió a todo en una cueva oscura. Este contra aquel y aquel contra tal. Un supuesto negocio con el que otros hacían real. Y aquí comenzó lo mismo, ahora nos vamos a lanzar. Que tú no, que yo sí, que tú menos, que yo más. Murió la vieja escuela dejando esos 2 modelos. Gangsta Neo y Pachanga, pero el equipo de relevo se cansó rápido, entonces comenzamos de nuevo. Supremacy, séptima raza, empezamos de cero. Con un rap sin pistolas, sin malas caras, sin dinero. Con 4 elementos en alto y llenos de consejos. Rap fresa, rap pandola, sí, rap casero. Rap ahora consciente, dando la cara por el género. Llena NC, patriotas, al otro extremo, séptima raza, los nubes negras. Yo siempre estuve ahí, entiende, no me lo contaron. Lo que para ti es un sueño, para mí es parte del pasado. Cuando tú vas, yo vengo, así no me veas en todos lados. Desde el 2000 más o menos, pa' qué ser tan exagerado. Yo siempre estuve ahí, entiende, no me lo contaron. En todos lados están mis huellas, así no hayas notado. No me pueden mentir, sé hasta lo que está ocultado. Cosa que ni el tiempo borrará, objetivo logrado.